veces siento que la vida me la bebo de un sorbo y no necesito excusas para dejarlo todo. Y últimamente me ha pesado el pasar de los años y sé que a nadie engaño, siempre seré lo mismo que soy. Como quien va para el cine y no soy yo el que la vivo, sino alguien más la escribe. Aunque jamás he sido crédulo de eso que llaman destino y trazo mi propio rumbo. Cago mi propia tuba, llama que quema por dentro y no me deja en paz. Y se lleva todo lo que quiero, implacable, ardiente. Para el cine y no soy yo el que la vivo, sino alguien más la escribe. Aunque jamás he sido crédulo de eso que llaman destino y trazo mi propio rumbo. Cago mi propia tumba, llama que quema por dentro y no me deja en paz. Y se lleva todo lo que quiero, implacable, ardiente. Pasa lentamente cuando no estás presente. ¿Y para qué nos resistimos a lo que sentimos si nos hundimos tan profundo cuando?